diferencia es conmigo. No pretendas igualarte a mí, no me busques. No vas a hallarme. Soy el más grande, soy quien soy. No te esfuerces, soy el mayor. Guerra, aprende como cojo mi destreza. Ciencia, eso es lo que tengo en mi cabeza. Fuego, lo que prendo con el lapicero. Hierro, lo que fuego con mi cuaderno. Guerra, aprende como cojo mi destreza. Ciencia, eso es lo que tengo en mi cabeza. Fuego, lo que prendo con el lapicero. Verso uno lo construyo tan letal como el cianuro. Va fluyendo por tu oído mientras vuelan los sentidos. Siente el placer que no puedes detener cuando suban las manos. ¿Quién me va a vencer? Soy el guerrero, con mi espada creo muerte. Con mi letra resucitas y renaces más potente. Con la mente más despierta y dispuesta para la guerra. Porque mi lapicero encendió la hoguera. Luego de un segundo envidia llegaron. Competición buscaron, fueron rechazados por mi micro masacrado. Si quieres luchar contra mí, a ver qué. Te juro mi niño, solo vas a perder. No compito contra ti o contra él. Solo contra el hombre que transmite poesía dentro de mi ser. Y me exige cada día para ser lo que quiero ser. Guerra, aprende como cojo mi destreza. Ciencia, eso es lo que tengo en mi cabeza. Fuego, lo que prendo con el lapicero. Hierro, lo que fuego con mi cuaderno. Guerra, aprende como cojo mi destreza. Ciencia, eso es lo que tengo en mi cabeza. Fuego, lo que prendo con el lapicero. Hierro, lo que fuego con mi cuaderno. Segundo paso, lo disparo con micrófono en la mano. Si el demonio está bravo con mi banca y lo degrado, mi alta gravedad lo tiende a deformar. Aquella adquirida por oyentes apoyar. Ese arte demencial que nació desde las calles, transformado en mi cuarto y emanado por mi boca. Siente los sonidos de este hombre transformador del mundo por medio de palabras. Hip hop es mi armada, ya no temo a nada. Sigo en batalla, no hay ni una parada. Tiempo no se escapa, decisión tomada. Seguiré pa'lante, derramaré mi sangre. No hay quien me pare, ahora todos hablen. Intenten esquivarme, igualarme, copiarme, incluso tocarme. Soy como un ángel, por mucho que intente, no estaré a tu alcance. Guerra, aprende como con destreza. Ciencia, eso es lo que tengo en mi cabeza. Fuego, lo que prendo con el lapicero. Hierro, lo que fuego con mi cuaderno. Guerra, aprende como cojo mi destreza. Ciencia, eso es lo que tengo en mi cabeza. Fuego, lo que prendo con el lapicero.